monta buena de caballo que se equivoca. Caballo que se equivoca, lo monta buena. Pero la mujer que es loca, no hay hombre que yeah.